Estamos avisando a todos los compañeros y compañeras solidarios con esta radio comunitaria, Radio Nepal, la palabra del agua, ubicada aquí en Surá, en Tetitlahuaca, que el día de hoy, al reiniciar la transmisión, después de que estuvimos fuera del aire casi un mes por fallas en el equipo, el día de hoy reiniciamos transmisión. Y desgraciadamente también el día de hoy en la mañana llegaron tres carros del ejército a nuestra comunidad y pues empezaron a preguntar a la gente de las comunidades, de las calles, de la comunidad, dónde nos ubicamos, dónde se ubica la radio. Entonces empezamos a notar que el ejército pues anda preguntando por nuestra ubicación. Y pues han estado haciendo rondines en el barrio donde se ubica la radio y también en todo el pueblo. Hemos podido, bueno, un compañero tuvo que ir a preguntar como ciudadano, ¿no?, con derecho a saber qué está pasando. Dieron información de que están estudiando la comunidad, las entradas y salidas, los caminos pues de entradas y salidas de la comunidad, y eso es lo que sabemos realmente. Nos preocupa porque tenemos una experiencia pues muy mala, ¿no?, de que ha habido operativos para desmantelar esta radio comunitaria, y pues la verdad estamos preocupados y en alerta máxima porque pues estamos siendo hostigados realmente. Una vez que lo hemos ido y ahora nuevamente el ejército anda preguntando por la ubicación y anda dando rondines aquí cerca de la cabina, pues es preocupante para nosotros. Y bueno, pues por eso acudimos sobre todo a la solidaridad de ustedes que nos están por ahí escuchando, que estén muy al pendiente y tal vez pudiera funcionar también hacerlo público, hacer enterar pues al gobierno de lo que está pasando. Por lo pronto hay compañeros y compañeras de organizaciones acá locales como Tlaxinolan que ya han estado pues denunciando ante las instancias gubernamentales esta situación y se han comunicado a algunas autoridades relacionadas con la Secretaría de Asuntos Indígenas, más bien de Guerrero, se ha comunicado para preguntar cómo está la situación y hasta donde tenemos entendidos ellos también ya dieron a conocer al Secretario General del Gobierno la situación que está prevaleciendo en estos momentos aquí en nuestra comunidad. Nosotros seguimos transmitiendo y acabamos de terminar una reunión con la gente de la comunidad y bueno, pues estamos en alerta máxima y es lo que también solicitamos pues a la gente solidaria que siempre nos ha cobijado en los momentos difíciles. Pues gracias, compa. Oye, ¿identificaron que traen están preparados los militares para acampar cerca de la comunidad? Exactamente, en estos momentos están en el centro, en el mero centro del pueblo. Ahí están y traen equipo para acampar, traen equipo de cocina y todo eso. Entonces estamos muy preocupados porque tal vez ahorita de día pues están estudiando, pero no sabemos qué pueda pasar en la noche, ¿no? No sabemos en realidad cuál es la intención de este operativo del ejército, ¿no? Bueno, compa, pues vamos a estar pendientes. Cualquier cosa estamos informando a todos los compañeros y compañeras de las redes comunitarias y de los colectivos solidarios para que estemos al pendiente de su situación, compa. Sale pues, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.